ese lobo vestido de ovejas, criminal, mundano, porque yo danzo y liberal. Así me llaman algunos hermanos que van en la iglesia. Muchos dicen que me aman y con sus hechos me desprecian. Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso. Muchos de ellos son sinceros y otros no lo garantizo. Es que he visto muchos de ellos a lo largo del camino. Tienen pelo en la lengua, espirituales asesinos. Sospechan del todo el mundo, le llaman discernimiento. Con la mente corrompida y torcido su entendimiento. Hablan del cuerpo de una fe, de un amor y de un bautismo. Pero no aman a su prójimo como a ellos mismos. Son los que te dicen que cuestión no se relajan, que tienen una viga y te quieren sacarte paja. Claman por perdón y piden misericordia, pero sus corazones están llenos de discordia. Como predican perdón y misericordia, se estamos bregando con corazones que no tienen cordia. Y como confiar en el que me invitó a la iglesia, si dicen que me ama y con sus hechos me desprecia. Y como creerle al que danza pateando el piso, si muchos son sinceros y otros no lo garantizo. Y como quieren que yo crea así porque sí, hay una respuesta para mí. Dicen que soy del otro bando, se la pasan vocifeando como si ellos fueran ángeles y yo del otro bando. Pero el rango que yo tengo en esta vida es permanente. Soy hijo creyente, rey de reyes, sobreviviente de mi vida, que ya he tenido como mil caídas. Y me buscan por ella, será otra batalla perdida. Decida lo que usted quiera, su lugar me saqueó. Y perdóneme por no entenderme, soy un anormal y con defectos como tú. Y si hablamos de perfecto, háblame de que él murió en la cruz. Jesús, líbrame de todos los males, los cuales atacan mi persona y hace que salga de mis cabales. Yo quiero ser como tú, ilumíname el día, dame la fuerza para seguir en el mundo con valentía. Confío, tengo claro, contigo tengo victoria. Mi historia, mi vida es tuya, así la gloria.